Es que nadie como tú podrá entender que este amor por ti es perfecto. ¿Qué puedo hacer? Lo que tú quieras, lo que tú quieras, baby. Es que nadie como tú podrá entender que este amor por ti es perfecto. ¿Qué puedo hacer? Lo que tú quieras, lo que tú quieras, baby. Mi San Valentín, eres tú mi amor, pero todo el año no es extraño. Si quiero más que el tuyo, solito me engaño. Vivo por ti. Yo vivo.